dime cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el foco. Mira cómo rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y así baila hasta el inglés y se mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Óyeme cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el foco. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Pa' la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo la he visto bailar solo hasta un esquimal. Y el que tenga algún pesar, que se busque su cachita y le diga: ven negrita, vamos a rumbear. Cachita quiere bailar cha cha cha pa' gozar. Ay, si tú quieres cha cha cha conmigo, pero que mire cha pa' acá te digo. Cachita quiere bailar cha cha cha pa' gozar. Cachita, muchacha bonita, sé que te gusta la rumbita. Cachita quiere bailar cha cha cha pa' gozar. Ay, para ti que yo tengo una rumba especial, pero mira, no me vayas a abandonar. Cachita ahora quiere bailar cha cha cha pa' gozar. Cachita, cachita quiere bailar cha cha cha pa' gozar. Cha cha cha pa' gozar. Hey, cha cha cha, que yo traigo para ti. Cha pa' gozar. Cha cha cha y por aquí, cha cha cha.